Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, son las 5 de la tarde en punto, es la hora del regreso. Soy Nicky Cuervo acompañándolos en esta hora fantástica del regreso de 17 a 19 horas, dos horas con lo mejor de la información, la actualización de lo que sucede en las últimas horas. Vamos a estar también actualizando el informe del tráfico que nos trae la DGT, la Dirección General de Tráfico, y vamos a estar actualizando la información que tiene que ver con el mundo del entretenimiento y el mundo también de la tecnología. Vamos a estar actualizando todo esto en la hora del regreso. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, acompañándolos. También tengo con mis corresponsales Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, que muy pronto se estará reportando, y bueno, a algunos de los corresponsales que poco a poco se van integrando al equipo de la hora del regreso, Cautiva Radio. Y bueno, vamos a empezar con algo de música para el día de hoy. Vamos a recordar esta canción de Aja, que fue banda sonora de la película James Bond en el año de 1987. Esto se llamó The Living Daylight, original banda sonora de la película de James Bond, ya que por estos días estamos hablando de James Bond. Más adelante también le tengo información de lo que sucede en los Brit Awards que se llevarán a cabo esta noche. Bueno, esta es la hora del regreso. En Cautiva Radio, la hora del regreso. We'll be right back. Hola, soy Ángel J y estaré con ustedes de lunes a jueves desde las 22:30 hasta las 0 horas en nuestro programa Navegantes con Ángel J, con la mejor música arriba para terminar el día, con canciones de ayer y de hoy, la música internacional y lo mejor del pop en español, por Cautiva Radio en los 91.9 FM y cautivaradio.com. Anthony Roldán en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 7 minutos, 17 horas, 7 minutos. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Estamos en la hora del regreso, acompañándolos, una forma diferente de hacer el regreso a casa. Bueno, vamos a ir con la información que nos trae la DGT, la Dirección General de Tráfico de España, que nos actualiza con la información de lo que sucede en las carreteras. Buenas tardes. Actualizamos el estado de las carreteras. A esta hora en Madrid estamos pendientes de un accidente de salida por la A2 en Alcalá de Henares. En Barcelona, densidad circulatoria de salida de la ciudad condal por la B23 en Papiol. Además, continúa cortada por accidente la C15 en San Quintí de Mediona en ambos sentidos. En Málaga, otro accidente congestiona en este caso la A7 en los barrios hacia Málaga, y en Cáceres continúa cortada por manifestación la A5 en Perales de la Mata en las dos direcciones. Cautiva Radio. Nicky Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 5 de la tarde, 8 minutos, y avanzamos en esta hora del regreso. Vamos con la información que nos trae la agencia EFE acerca de los índices bursátiles, cómo está el IBEX 35 y cómo ha sido la apertura de la bolsa de valores más fuerte de España, el informe de los colegas de Agencia EFE. El IBEX 35 inicia la sesión del martes con un descenso del 0,5% y vuelve a perder el nivel de los 10.000 puntos por la recogida de beneficios tras los máximos alcanzados ayer, que no se veían desde mayo de 2018. Tras los primeros compases de la sesión, el selectivo español aminora los recortes y vuelve a recuperar la barrera de los 10.000 puntos. Misma tendencia negativa en las aperturas de las bolsas del viejo continente: descensos del 0,6% para el Eurostock 50, del 0,7% para el CAC 40 de París, un 0,8% pierde el DAX alemán y se desmarca la bolsa de Londres, que de un punto porcentual. No contamos con datos procedentes de Wall Street, que permaneció ayer sin cotizar por festividad. Hoy, sin embargo, los futuros para los principales índices americanos vienen con descensos después de que Apple haya avisado de un recorte de beneficios a causa del coronavirus. Caídas del 1,40% para el cierre del índice Nikkei de Tokio, que encadena de esta forma su séptima sesión de descensos. La bolsa de Shanghái, por su parte, ha finalizado con avances del 0,05% en medio del crecimiento de las víctimas por coronavirus. Y de vuelta al mercado español, dentro del índice de los 35, ACS y ArcelorMittal son los valores más penalizados en la apertura, al dejarse más de un 2%. Enagás cotiza con pérdidas superiores al 1% la presentación de sus cuentas antes de la apertura del mercado. Subidas moderadas para Banco Sabadell con avances del 2,5% que le hacen situarse a la cabeza de la tabla. Red Eléctrica sube cerca de un 1,5%. En el mercado de la deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años cae un 9% en la apertura del martes y se sitúa en el 0,25% con la prima de riesgo en los 68 puntos básicos. Dentro del mercado de materias primas, el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, cotiza por debajo de los 57 dólares y en las divisas la relación euro-dólar se mantiene en $1.09 al cambio. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 5 de la tarde, 11 minutos, 17 horas, 11 minutos. Y avanzamos con la información. Viene Adolfo Jiménez del Río el hombre fuerte de los deportes y de los temas políticos, Adolfo Jiménez del Río. Ya le voy a dar la información. Vamos a ir con Adolfo, que nos tiene una de las notas que tiene que ver en el día de hoy con el tema de Rafael versus Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Adolfo Jiménez del Río. Y hablemos del arte y de la pintura al más alto nivel. Y comencemos con lo que después de 37 años, los mismos años que vivió Rafael, y durante solo una semana, la Capilla Sixtina podrá volver a ser contemplada como la había soñado el artista de Urbino, con los 10 maravillosos tapices basados en sus pinturas que rivalizarán con los frescos de Miguel Ángel. Muy bien, Adolfo Jiménez del Río nos actualiza con la información. Bueno, también tenemos información de lo que tiene que ver con la Champions y el enfrentamiento que hay esta noche con el Atlético y el Liverpool. Adolfo Jiménez del Río, ¿cómo es la cosa y a qué hora es? Y regresa la Champions y regresan en los octavos de final con un señor partidazo entre el Atlético de Madrid y el Liverpool esta noche a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano, en un This is Metropolitan, donde podremos ver en acción nuevamente el equipo del Cholo Simeone en su feudo y precisamente con un jugador que no estaba en la plantilla en los últimos partidos, pero que parece ser que se prepara precisamente para los grandes, Diego Costa, porque recordemos que hace un año, precisamente frente a la Juve, fue el salvador del partido. Quizá puede ser nuevamente ese salvador en este partido, pero se está enfrentando a un grande diseñado estratégicamente por Jürgen Klopp y que sabe a lo que va a jugar y que sabe a lo que debe llegar a jugar aquí en el Metropolitano de Madrid. Y ahí en el Wanda veremos en acción nuevamente a Mohamed Salah, a Mané y a Firmino, tres grandes jugadores del Liverpool que están dando inmensas sensaciones al campeón que va luchando por lograr no solamente. Vemos en acción nuevamente a Mohamed Salah, a Mané y a Firmino, tres grandes jugadores del Liverpool que están dando inmensas sensaciones al campeón que va luchando por lograr no solamente la Liga, sino también la Champions. Recordemos que 70.000 almas llenarán el Coliseo Rojiblanco y que esperan llevar volandas al Simeone a los cuartos de final. Esta es la ilusión de todos los aficionados que se congregarán esta noche en el Wanda Metropolitano. Gracias a Adolfo Jiménez del Río por actualizarnos con la información deportiva y lo que sucederá esta noche en el Wanda Metropolitano. Y bueno, vamos también con información y algo de lo que nos traen los colegas de RT, los de Russian Today, que nos traen información acerca de la nave de carga, el Cygnus, que ha llegado con los suministros a la Estación Espacial Internacional. Escuchemos el informe de los colegas de Russian Today. Thank you.

Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, son las 5 de la tarde, 22 minutos, 17 horas, 22 minutos. Y les estaba contando ahorita de la nave Cygnus que llega a la estación espacial con 3.4 toneladas de carga. Un carguero no tripulado, el Cygnus de Northrop Grumman, atracó este 18 de febrero en la Estación Espacial Internacional con 3.400 kilos de experimentos científicos y suministros para el complejo orbital. Tras un aplazamiento de 48 horas por un problema con un sensor de soporte en la Tierra, la nave despegó a última hora del 15 de febrero desde el complejo Wallops de la NASA en Virginia. Esa es la información. Bueno, dice que después de su captura a las 9.05 UTC de este 18 de febrero, la nave espacial Northrop Grumman Cygnus quedó atracada en el puerto del lado terrestre del módulo Unity a las 11.16 UTC. En este momento, la estación espacial volaba sobre el sur de Nueva Zelanda. Esa es la información que tenemos a esta hora de la página de Europa Press, que nos actualiza con la información. Y bueno, estaré también adelante también con la información del mundo de la tecnología más adelante, ¿sí? Y bueno, por ahora les tengo también noticias de lo que sucede al otro lado del charco con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y lo que dice acerca de una posible confrontación con Estados Unidos. Vamos a escuchar las palabras del presidente Maduro de Venezuela. A su vez, Nicolás Maduro advierte a Estados Unidos de que Venezuela no dudará en usar las armas para defender la paz y la integridad. Así responde el presidente a las palabras de Donald Trump, que prometió textualmente aplastar a su gobierno en una de sus recientes discursos, calificándolo de tiranía. No queremos guerra, no queremos terrorismo, no queremos violencia, pero no le tenemos miedo a combatir con las armas en la mano para defender la paz, la integridad territorial. Las declaraciones de Maduro se produjeron durante el balance de las maniobras Escudo Bolivariano 2020. Además, el presidente instó a los uniformados a centrar los esfuerzos en la frontera con Colombia. Asegura que allí grupos formados de desertores y mercenarios reciben, dice, adiestramiento de manera oculta para atacar a las unidades militares venezolanas y liderar una invasión. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cinco de la tarde, 26 minutos, y bueno, vamos a actualizar el último boletín que nos presenta la DGT, la Dirección General de Tráfico, a esta hora. Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes en Extremadura de las manifestaciones. En Cáceres está cortada la A5 entre Peraleda y Navalmoral de la Mata, y en Badajoz cortaron también varios carriles por manifestación de la Nacional 432 a su paso por Berlanga. Además, en Madrid, un accidente congestiona la salida por la A2 en Alcalá de Henares y complicaciones de entrada por la A6 en el Plantío. Más accidentes dificultan el tráfico. Uno en Barcelona, que corta la C15 en San Quintí de Mediona en ambos sentidos, y otro en Cádiz en la A7 en los barrios hacia Málaga. Además, también van a encontrar dificultades en Valencia, en la V30 en Cuart de Poblet sentido A7, y en Málaga en la A7 en San Pedro de Alcántara sentido Cádiz. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. la hora del regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Bueno, vamos a actualizar información, lo que tienen los titulares de los principales medios. Vamos a actualizar en este momento la edición de la agencia EFE con la información de lo que tienen aquí en España. Titulares: los impuestos digital y de transacciones pretenden recaudar 1.8 millones. Aprobado el decreto que elimina el despido para acumular bajas médicas. Sánchez contestará a PP, ERC y PNB en la primera sesión del control del Senado. China eleva a 1.868 los muertos y a 72.436 los infectados por COVID-19. Sassoli ofrece al Padre Ángel celebrar una Nochebuena solidaria en el PE. Absueltos los acusados de promover las protestas contra Erdogan de 2013. Álvarez de Toledo insiste en un acuerdo con CSE por urgencia democrática. El coronavirus lleva por delante la reunión política del año en China. Muere por el coronavirus el director del hospital en Wuhan. Vamos a revisar más titulares. China ve un descenso en las muertes por el coronavirus, pero la OMS llama a la cautela. China informó el martes de la menor cifra de nuevos contagiados por coronavirus desde enero y la menor cantidad de muertes durante una semana, pero la Organización Mundial de la Salud dijo que se debería mirar con cautela los datos que sugieren que la epidemia se desaceleró. Bloomberg se mete en el próximo debate demócrata tras subir en las encuestas. El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, se clasificó el martes para el debate presidencial del Partido Demócrata de los Estados Unidos, que tendrá lugar esta semana en Nevada, subiendo al escenario con sus rivales por primera vez en la carrera por la nominación del candidato a partido de la Casa Blanca. España envía al Congreso las tasas Tobin y Google para recaudar 1.800 millones. En deportes, Florentino Pérez, Reinier forma parte del futuro del Real Madrid. El Real Madrid ha fichado al centrocampista brasileño Reinier porque el club sigue decidido a captar a los jóvenes talentos más brillantes del mundo, dijo el martes el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El caso de la violación de Harvey Weinstein podría cambiar la ley sobre la mala conducta previa. El veredicto de un jurado de Manhattan en el juicio por agresión sexual del exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, podría depender de tres mujeres cuyas acusaciones no formaron parte del caso penal principal. En noticias de la BBC de Londres, las principales amenazas para el Amazonas en cada uno de los 9 países que comparten la mayor selva tropical del mundo. Lo que se sabe del asesinato y tortura de Fátima, la niña de 7 años cuyo caso conmociona a México. Los nuevos detalles del coronavirus que revela el estudio más completo publicado en China desde que comenzó el brote. 3 simples consejos que te ayudarán a tomar decisiones, y esto tiene que ver con el tema de los juegos de azar. También se habla de la rica heredera de Samsung, que está detrás del éxito de Parasite y el cine surcoreano. Avanzamos en la hora del regreso y viene música. Vamos con Lizzo, que va a estar presentándose esta noche en la ceremonia de los Brit Awards. Ya les voy a estar actualizando un poco de la información que tiene que ver con estos, por así decirse, Grammys británicos que van a estar esta noche. Va a ser esa gala de los Brit Awards 2020 y los artistas que van a actuar en la 40ª edición de los Grammys británicos. Los premios Brit Awards van a contar con actuaciones de Billie Eilish, Harry Styles, entre muchos nombres, este martes 18 de febrero, la entrega de los Brit Awards, los galardones de la industria musical de Gran Bretaña, que reúnen anualmente a los más nombrados artistas británicos e internacional. A través del perfil oficial de Instagram, los premios Brit Awards, se reveló la lista de los artistas que actuarán en el gran estadio de O2 Arena de Londres, lugar donde se llevará a cabo la esperada gala. La artista revelación con los premios Grammy 2020, Billie Eilish, lidera la lista de estrellas convocadas para deleitar al público, además de la cantante de 18 años que se postula para el premio internacional Female Solo Artist. Él es One Direction Harry Styles, también está preparando para hacer vibrar al público. El intérprete de Adore You está nominado a dos importantes categorías: Artista Solino Masculino del Año y Álbum Mastercard del Año por su segundo disco en solitario, Fine Line. Harry Styles se prepara para causar furor en la actuación de la ceremonia de los Brit Awards. Otra de las presentaciones es esta, la de Lizzo, que lo vamos a escuchar a continuación con su canción Juice. Esto es La Hora del Regreso. Adolfo Jiménez del Río en Cautiva Radio. La Hora del Regreso. I'm Cautiva Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix, un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. De la tarde, 39 minutos. Esta es la hora del regreso. Y bueno, vamos a escuchar el informe que tienen los colegas de Russian Today y sobre el veterano que rompe un récord. Vamos a escucharlo aquí en la hora del regreso. George Hurt is the new Guinness World Records title. Yeah. Es el veterano. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Estás escuchando Cautiva Radio. El veterano estadounidense George E. Good, que batió el 16 de febrero el récord Guinness de plancha abdominal al mantenerse en esa posición durante 8 horas. Impresionante el récord Guinness que ha llevado a cabo este veterano George E. Good, que pues logra batir este récord. A ver si conseguimos más actualización de esta información de este hombre de 62 años que ha aguantado durante 8 horas en plancha abdominal y logra mantenerse allí. Hace unos meses el Plank Challenge inundaba las redes sociales con varios personajes públicos lanzándose a aguantar en posición de plancha abdominal durante un minuto, un duro reto que constaba en seguir incluso para deportistas acostumbrados al ejercicio físico como Fernando Alonso o Marc Márquez. Lo que ha conseguido este fin de semana el estadounidense George Hughes a sus 62 años a la luz de aquel pequeño reto de las estrellas mundiales del deporte. Este ex marín estableció un nuevo récord mundial de plancha abdominal, parando el cronómetro en nada más y nada menos que 8 horas y 15 minutos 15 segundos, superando al anterior de marca de Mao Weidong. Hood demostró de sobra que está en muy buena forma a su edad y además lo hizo por una buena causa, ya que todo el dinero recaudado durante el evento será donado a una organización que ayuda a personas con enfermedades mentales. Hood, que durante la hazaña se hidrató gracias a una pajita y a una botella de plástico, estuvo acompañado de música gracias a una banda. Durante las más de 8 horas, asegura que llegó a aguantar 10 en 2018, pero que en aquella ocasión no tenía a los jueces del récord Guinness delante de él para acreditarlo. Bueno, 8 horas, 15 minutos y 15 segundos, nuevo récord de planchas abdominales. Bueno, información que tenemos aquí en la hora del regreso y que vamos actualizando poco a poco en esta hora fantástico. 5 de la tarde, 43 minutos. Voy a ir con música. Vamos a traer también más adelante más información de lo que tiene la hora del regreso. Vamos a escuchar esta canción de Janet Jackson. Esto se llama Broken Hearts Here. En la hora del regreso. It was a long, long time ago, but I remember it like yesterday. Amazing times while we were growing, round all the brightest stars the world had seen. Songs to do what yours do and harmonize what we all did apart. Danced and sang our way through most anything, always forsaking each other's love. It was a summer that you gave me, the fall and winter never felt so cold, and what knows words can never express it. I guess I'm empty, I miss you much. See you. Hola, soy Ángel J y estaré con ustedes de lunes a jueves desde las 22:30 hasta las 0 horas en nuestro programa Navegantes con Ángel J, con la mejor música arriba para terminar el día, con canciones de ayer y de hoy, la música internacional y lo mejor del pop en español, por Cautiva Radio en los 91.9 FM y cautivaradio.com. La hora del regreso, 5 de la tarde, 47 minutos, 17 horas, 47 minutos. Esto es Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Y avanzamos con la información que traemos a esta hora con los colegas de la Deutsche Welle y esta muestra artística sobre Zapata. Emiliano Zapata, desnudo con tacones y un sombrero rosado. La pintura de Fabián Chaires sigue causando polémica. Un día antes de que concluya la muestra en el Palacio de Bellas Artes, la Unión Nacional de Campesinos decidió ofrecer su propia versión del héroe de la Revolución Mexicana, con una exposición afuera del museo. Nosotros, como gente simpatizante de los ideales de Zapata, como gente que en sus luchas pone por delante la figura de Zapata, pues venimos a condenar esta exposición que denigra la figura y la memoria de Zapata. No es la primera vez que los campesinos demuestran su furia por esa pintura. En diciembre pasado, un grupo de campesinos asaltó el museo, demandando que se quite y queme la imagen. Al final, la manifestación se tornó violenta. En una entrevista con Deutsche Welle en diciembre, el artista explicó por qué le parece valiosa esa reacción. Cuando publico esta imagen en redes sociales y en otros espacios, la gente empieza a hacer alusión al caudillo. Y es interesante porque justo eso habla de qué tan arraigados tenemos la imagen y la iconografía de Zapata. La rabia de los campesinos provocó un contramovimiento a favor del artista. Se reunieron miembros de la comunidad LGBTQ para defender el cuadro. La Ciudad de México tiene la comunidad gay más visible del país. El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en la capital. Para algunos, la representación gay no es la principal razón para criticar la imagen. Más que todo, se trata de no ensombrecer el papel histórico de Zapata. Creo que se está ponderando más eso, ¿no?, que la trascendencia que tuvieron en la historia, ¿no?, que ahora pareciera que se debate más si había una orientación sexual distinta a lo que hicieron como un aporte a la revolución, ¿no?, y a la vida democrática que hoy existe en este país, ¿no? Se está tergiversando la historia. 2019, el centenario de su muerte, fue declarado Año de Zapata por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora se terminó. No obstante, el uso de la imagen icónica del revolucionario no deja de causar polémica. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, 5 de la tarde, 51 minutos, y ya vamos a avanzar con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo nos tiene información, el tema político del día, lo que dicen del PP y del PSOE. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, la hora del regreso. Adolfo Jiménez del Río. Y en el tema político del día tenemos la posición del PP, que esta tarde en el Congreso forzará al PSOE y a Unidas Podemos a retractarse de haber votado una moción que insta al Ejecutivo a ratificar de manera pública y expresa el reconocimiento de Juan Guaidó como legítimo presidente encargado de Venezuela y la petición del cese del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por haber mantenido en territorio español una reunión con el número 2 de Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y es que los populares quieren esclarecer estos compromisos que fueron adquiridos en nombre del gobierno de España con el régimen de Nicolás Maduro y la posible incidencia de dichos compromisos en relaciones entre España y Venezuela. Recordemos que después de que el ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos pasasen a denominar a Juan Guaidó como líder de la oposición y que luego posteriormente añadieron que también a la vez era presidente encargado. Esto en el tema político del día. Nos preguntamos, ¿qué pasará en el Congreso? ¿Si podrá el PP hacer retractar tanto al PSOE como a Unidas Podemos de la posición que tienen con respecto a Juan Guaidó? Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, esa es la pregunta que se hace hoy, Adolfo Jiménez, en el tema política del día. Y bueno, vamos a escuchar a los colegas de la Agencia EFE que nos tienen a el Barça y su crisis por difamar en las redes. Vamos a escuchar el informe de los colegas de la Agencia EFE. Crisis en el Barça por la supuesta contratación de una empresa para difamar en redes. Tras informar que el club había utilizado los servicios de E3 Ventures para crear estados de opinión, la cadena SER ha difundido nueva información en la que vincula a esa empresa contratada por el club azulgrana con cuentas en redes sociales que difundían mensajes denigrantes hacia jugadores, técnicos o miembros del entorno azulgrana. Después de que el club publicara un comunicado negando rotundamente ese vínculo, la citada emisora dio a conocer la documentación que demostraría la relación entre las empresas E3 Venture y Nice Stream, que tienen el mismo administrador, la página web respetoydeporte.com, y los correspondientes perfiles de Twitter y Facebook que han publicado mensajes difamatorios. Según esas informaciones, el Barça contrató los servicios de la empresa por 1 millón de euros. Entre otras cosas, para defender la imagen del presidente Josep Maria Bartomeu, criticar a jugadores en activo como Messi o Piqué y a exfutbolistas como Xavi Hernández o Carles Puyol. También al ex técnico Pep Guardiola, al aspirante a la presidencia del club Víctor Font o al ex presidente azulgrana Joan Laporta. Font y Laporta han pedido responsabilidades a la junta directiva que preside Bartomeu. En redes sociales, Laporta señala que resulta indignante que utilicen estas prácticas mafiosas que manchan la imagen del Barça. En declaraciones a RAC 1, Font ha asegurado que el Barça está en bancarrota moral. Considera que la gravedad de los hechos no puede quedar solo en un comunicado y pide una rueda de prensa de Bartomeu para que dé todo tipo de explicaciones. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, son las 5 de la tarde, 56 minutos y vamos a escuchar algo de música. Ellos se llaman Daft Punk, es un dúo francés de electrónica. Fue esta canción que les voy a mostrar, hace parte de su tercer sencillo del álbum Discovery y como parte del álbum apareció en la película Interstellar 5555, The Five Story of the Secret Five Star System. Como se documenta en las notas de Discovery, la canción contiene una muestra de la canción I Love You More de George Duke. La muestra fue transformada en una canción de pop electrónico de amor no hablado, escrita por DJ Snake con voces realizadas por Daft Punk. La canción es conocida por el solo de guitarra que se destaca en la mitad de la canción de Thomas Bangalter, que reveló que solo fue creado con una mezcla de elementos con la ayuda de un secuenciador. Ya nadie pone solos en sus canciones, pero queríamos incluir algunos en el tema, dijo. La canción fue número 2 en Bélgica, fue número 33 en Francia, número 85 en Alemania, número 60 en Suiza y número 14 en el Reino Unido. Vamos con este Digital Love Daft Punk aquí en La Hora del Regreso. Last night I had a dream about you.

up on my shoulders. Tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking borders underneath our feet. In the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt. Escuchábamos Giant con el DJ escocés Calvin Harris y el cantante y compositor inglés Ragamon. La canción fue lanzada a través de Columbia Records el 11 de enero de 2019. Fue escrita por Harris y Ragamon junto a Jamie Hatman y Troy Miller, producida por Harris. Es el primer sencillo de Ragamon como artista principal desde el Broken People de 2017 de la banda sonora de la película Bright, una colaboración con el rapero estadounidense Logic. Giant alcanzó el número 2 en la lista de sencillos del Reino Unido durante 5 semanas consecutivas y mantenida desde arriba por Someone You Love de Lewis Capaldi, que mantuvo su pico durante 7 semanas consecutivas. La canción también encabezó los listados de música en Bélgica, México, Escocia y alcanzó el top 10 en Austria, Alemania, Hungría, Irlanda, los Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, así como los 20 mejores en Australia, Dinamarca, Francia, Italia, Líbano, Noruega y Rumania. Giant con Calvin Harris y Dan y Ragamon. Fantástico éxito. Bueno, esta es la hora del regreso, el retorno a casa. Lo hacemos con la hora del regreso y les voy a contar. Voy a actualizar información con Adolfo Jiménez del Río, que nos va a hablar acerca de lo que pasó en NASCAR, donde estuvo el presidente Donald Trump en el inicio de la competición del Daytona 500. Y bueno, ha sucedido un accidente en NASCAR. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y en la nota deportiva, el regreso a casa, tenemos la lamentable noticia sobre el grave accidente en las 500 millas de Daytona, donde sufrió el piloto Ryan Newman un gravísimo accidente. Y es que el piloto Ryan Newman del Roush Fenway Racing se encuentra hospitalizado en estado grave tras un gravísimo accidente durante estas 500 millas de Daytona en el NASCAR Cup Series 62 Annual Daytona 500. La legendaria carrera a la que Donald Trump ya había dado la salida. Y es que Ryan Newman lideraba la carrera a falta de una vuelta cuando Ryan Blaney le dio un toque por detrás que le hizo perder el control a más de 300 kilómetros por hora y chocar violentamente contra el muro. Después del choque contra el muro, el coche de Ryan Newman salió despedido por los aires y fue embestido por el coche de Corey LaJoy. Los servicios médicos actuaron inmediatamente y trasladaron a Ryan Newman de urgencias al hospital Halifax Miracle Center. Ryan Newman está en estado grave, pero los médicos han indicado que sus heridas no son potencialmente mortales, informaron desde la NASCAR y el Roush Fenway Racing. Gracias a Adolfo Jiménez del Río, bueno, por actualizarnos con eso, la información de lo que sucede en el NASCAR 500 en Daytona. Bueno, también vamos a revisar, les voy a contar de los juegos más vendidos en enero en Estados Unidos. Dragon Ball Z, Kakarot, lidera la lista y consigue en enero el tercer mejor mes histórico para los videojuegos de la marca Dragon Ball. Un mes más nos llegan datos correspondientes a las ventas de las últimas semanas del mercado del videojuego. En esta ocasión nos encontramos con los videojuegos más vendidos en Estados Unidos durante enero. Y en este primer mes de 2020, el único gran lanzamiento del mes, Dragon Ball Z Kakarot, ha conseguido mantener su éxito inicial, imponerse a todos sus competidores y alzarse con el puesto del videojuego más vendido. Otros de los ganadores de los juegos más vendidos son Call of Duty con Modern Warfare de 2019. En el número 3 está Madden NFL, el juego de las estrellas de la NFL. En el número 4 está Star Wars Jedi Fallen Order. En el número 5 está Grand Theft Auto 5. En el número 6 está NBA 2K20. En el número 7 está Super Smash Bros. Ultimate. En el número 8 está Mario Kart 8. En el número 9 está Ride Fight Adventure. Y en el número 10 está Red Dead Redemption 2. Esos son los 10 videojuegos más importantes en Estados Unidos. Bueno, y en España. Actualizamos esa información de lo que fue los juegos más vendidos en España durante todo el 2019. En el número 5 está Call of Duty Modern Warfare. En el número 4, Pokémon Espada y Escudo. En el número 3 está FIFA 2019. En el número 2 está Grand Theft Auto y está en el número 1 FIFA 20. Una consolidación de lista muy importante la que tenemos aquí en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Y bueno, ahí vamos actualizando la información de lo que tiene que ver pues con todo esto de los videojuegos. Sí, lo que es todo la movida de los videojuegos y cómo causan furor en la gente que disfruta de esto, de los juegos para PlayStation, para Xbox y para X360. Bueno, también vamos a actualizar información de lo que tiene que ver con el coronavirus y lo que sucede en Tailandia, sus consecuencias. Informe de los colegas de la agencia EFE sobre el coronavirus en Tailandia. Tailandia se queda sin turistas chinos. Las entradas casi vacías en el Gran Palacio Real de Bangkok muestran el brusco descenso de la llegada de viajeros chinos a Tailandia, el principal receptor de turistas del gigante asiático del planeta. El brote del coronavirus podría suponer pérdidas este año de 8 mil millones de dólares. El gobierno chino prohibió los viajes organizados de grupos turísticos para tratar de controlar la epidemia. Para Tailandia es especialmente grave porque este sector representa entre el 14 y el 20% de su Producto Interno Bruto. El miedo al COVID-19, la neumonía causada por el coronavirus, ha provocado la cancelación de vuelos a o desde China e incluso la prohibición de la entrada de viajeros procedentes del gigante asiático en países como Singapur, Malasia e Indonesia. Tailandia no ha limitado la llegada de vuelos o viajeros de China, aunque el coronavirus está causando un descenso de turistas no solo del gigante asiático, sino de otros países. Las pérdidas afectan principalmente a los pequeños negocios y puestos callejeros que dependen del turismo. El descenso en picado del turismo chino también está afectando a otros países como Japón, Corea del Sur, Vietnam, Singapur y Malasia principalmente. China es el mayor exportador de turismo, con unos 150 millones de viajeros que gastaron unos 130 mil millones de dólares en todo el mundo en 2018. Hola, soy Camilo Herrera y las invito de lunes a jueves de 19 a 20 horas en mi programa Gente que Cautiva. Tendremos entrevistas, actualidad y la mejor programación para que tengas una tarde llena de éxitos. No te lo pierdas, solo aquí en Cautiva Radio 91.9 Madrid y en www.cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, 18 horas, 19 minutos, 6 de la tarde, 19 minutos en esta hora del regreso, acompañándolos en el retorno a casa, una forma diferente de acompañarlos en este regreso a casa. Bueno, voy a ir también con información de la agencia EFE y los remedios caseros contra el COVID-19. Vamos a escuchar el informe de los colegas de la agencia EFE. El coronavirus no le quita el ingenio a los chinos. En tiempos donde las mascarillas y cualquier material de protección contra el coronavirus escasea, los chinos han hecho relucir su ingenio para tratar de protegerse ante la epidemia. Disfrazados de dinosaurios o con garrafas de agua en la cabeza, varios ciudadanos han decidido hacer frente a la enfermedad con materiales de los que puedan disponer fácilmente. Todo esto porque el miedo al COVID-19 entre la población y la mastodóntica respuesta de las autoridades para su prevención agotaron en un suspiro las existencias de mascarillas, termómetros, líquido desinfectante y guantes de látex. La semana pasada, la Comisión de Reforma de Desarrollo de China anunció que las empresas manufactureras de mascarillas se encuentran en un 76% de su capacidad de fabricación, lo que supondría unos 15,2 millones de mascarillas al día, cuando la demanda diaria se sitúa entre 50 y 60 millones, según la prensa local. En esta situación hay quienes han aprovechado para tratar de vender mascarillas falsificadas y se han dado varias noticias de redadas de las fuerzas de seguridad contra los oportunistas, aunque ninguna contra estos pintorescos métodos de protección. Y vamos con música, yo soy Fatboy Slim y este es Phrase You. Celebrate you, baby. I have to praise you like I should. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. I have to praise you. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6 de la tarde, 27 minutos, 18 horas, 27 minutos. Y vamos a actualizar la información con la voz de los Estados Unidos de América. Vamos a ver lo que sucede al otro lado del charco con la voz de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Estados Unidos anunció sanciones a la empresa petrolera rusa Rosneft por negocios con el gobierno del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro. Nos informa Luis Alberto Facal. Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos informó este martes que la empresa petrolera rusa Rosneft y el vicepresidente de la misma, Didier Casimiro, han sido sancionados como parte de una nueva serie de acciones que buscan cercar al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Rosneft es una empresa petrolera propiedad del gobierno ruso con sede en Moscú. El funcionario estadounidense agregó que las sanciones son una reacción al rol creciente y cada vez más central de Rosneft en los asuntos de Venezuela. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington. La decisión de Venezuela de suspender los vuelos de TAP Air Portugal a Caracas es completamente infundada e injustificada, dijo hoy martes el ministro de Relaciones Exteriores portugués, Augusto Santos Silva. No puedo ver ningún tipo de justificación para la suspensión de 90 días, dijo Santos Silva. Las autoridades venezolanas en disputa dieron el paso el lunes después de que TAP llevó la semana pasada al líder opositor y presidente encargado Juan Guaidó y a su tío a Venezuela tras una gira internacional. Este es un avance informativo de La Voz de América. Funcionarios en el estado de Mississippi, en el sur de Estados Unidos, dijeron que las inundaciones parecían alcanzar su punto máximo en Jackson, ofreciendo la esperanza de que el nivel del agua comenzara a retroceder y permitir que los residentes evacuados regresen a sus hogares. El río Pearl alcanzó los 11 metros 20 centímetros, el nivel más alto en la capital estatal en 37 años, después de fuertes lluvias la semana pasada. Estas lluvias obligaron a las autoridades a liberar agua de los embalses desbordados, inundando aún más las zonas bajas. En Nicaragua, organizaciones de derechos humanos denuncian crisis humanitaria en comunidades indígenas. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña. La presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, Loti Cunningham, denunció la crisis humanitaria que viven los pueblos indígenas de estos territorios. Ellos no pueden buscar sus alimentos para su subsistencia. Así que esto ha creado una mayor crisis humanitaria. Porque muchos de los colonos son personas que están fuertemente armadas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El gobierno cubano ordenó una fábrica de cemento quemar neumáticos viejos para impulsar sus operaciones y ahorrar en petróleo en medio de un empeoramiento de la escasez de combustible provocado por las sanciones estadounidenses a la isla. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, son las 6 de la tarde, 31 minutos, 18 horas, 31 minutos, y voy a actualizar información deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo Jiménez del Río nos tiene información de lo que sucede también con el deporte, la información deportiva. Garbinia Muguruza, de nuevo triunfando en el tenis mundial. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y en el tenis mundial, Garbinia Muguruza está haciendo presencia nuevamente en el tenis mundial y venciendo precisamente a la ex número uno del mundo del 2003, Kim Clijsters, en la competición del debut de ambas en el torneo de Dubái por 6-2 y 7-6. La ex número uno del mundo que regresaba al mundo del tenis y que quería hacer una gran exhibición, pero Garbinia Muguruza no se lo permitió y la venció en estos dos sets. Ahora Muguruza tendrá que enfrentarse en octavos de final con la ganadora del choque entre la rusa Verónica Kudermetova. Tenis y que quería hacer una gran exhibición, pero Garbinia Muguruza no se lo permitió y la venció en estos dos sets. Ahora Muguruza tendrá que enfrentarse en octavos de final con la ganadora del choque entre la rusa Verónica Kudermetova y la ucraniana Dayana Yastremska, un partido que se espera con grandes emociones. También han logrado los octavos de final la checa Barbora Strikova al vencer a la estadounidense Amanda Anisimova por 7-6, 2-6 y 6-4. La belga Elise Mertens derrotó a la china Qian Wan por 6-3 y 6-0 y la tunecina Ons Bauer se impuso a la estadounidense Alison Risk 7-6, 1-6 y 6-3. Garbinia Muguruza nuevamente en del top del tenis mundial. Gracias a Adolfo Jiménez del Río por actualizarnos con la información de lo que sucede en el tenis mundial y más exactamente lo que sucede con Garbinia Muguruza, quien triunfa nuevamente en las pistas de tenis. Bueno, impresionante el trabajo de esta chica y bueno, qué bien que Adolfo Jiménez del Río nos actualice con esa información. Bueno, Adolfo también nos tiene información de lo que sucede en la Copa Libertadores de América, al otro lado del charco. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Y en la Copa Libertadores de América, el Independiente Medellín de Colombia recibe al Atlético Tucumán de Argentina esta madrugada a la 1:30 de la noche. El Barcelona de Ecuador recibirá al Cerro Porteño de Paraguay el jueves a la 1:30 de la madrugada y el Deportes Tolima lo hará ese mismo día recibiendo al Internacional de Brasil y el Palestino de Chile recibirá al Guaraní de Paraguay el jueves también a las 11:15 de la noche. Muy bien, Adolfo Jiménez del Río actualizándonos con información de la Copa de Libertadores. Bueno, esta noche también tenemos información, ya la tarde, el final de la tarde. tenemos información de lo que sucedió anoche con los premios Lawrence Awards. Adolfo, ¿cómo fue la ceremonia? Cuéntenos quiénes fueron los homenajeados. Y en los premios Laureos, nuevamente Leo Messi tiene presencia como el mejor deportista masculino al lado de Lewis Hamilton de Fórmula 1. Un empate en los premios en la primera posición. Deportista femenina, indudablemente la gimnasta estadounidense Simone Biles. Y en el equipo, el surafricano de rugby. Y la revelación, Egan Bernal en el mundo del ciclismo. Reaparición, Sofía Florch en el automovilismo. Deportistas en acción, Chloe Klein, snowboard. La deportista con discapacidad, Oksana Masters, de ciclismo y esquí. El logro excepcional a la Federación Española de Baloncesto. Premio a la carrera, Dirk Nowitzki, de baloncesto. Y el mejor momento de los 20 años, Sachin Tendulkar, en cricket. Estos son los premios de Lawrence, donde la presencia de Egan Bernal como revelación ha sido una de las más llamativas. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por actualizarnos con esa información muy importante de los premios Lawrence, y bueno, uno de los premios más importantes de comienzos de año. Y bueno, qué bien con estos ganadores, con estos triunfadores de estos premios Lawrence. Y qué bien también allí por los latinoamericanos que también hacen parte, pues, de este premio de los Lawrence. Bueno, voy a actualizar también información con Adolfo Jiménez del Río acerca de el regreso del tenista Robert Farah, el colombiano Robert Farah, que había sido sancionado por dopaje. Pero bueno, vamos a hablar de su regreso de nuevo a las pistas. Y el regreso de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal en el ATP 500 de Río de Janeiro en su primer partido de la temporada 2020, y después de levantarle la sanción a Robert Farah por dopaje, regresa sin mucho éxito. Eso sí, con mucha alegría por parte de los dos, pero perdiendo en la primera ronda del torneo de Río de Janeiro contra los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos en 1:33 de juego. Es cierto que los locales ganaron el primer set 6-1, pero Cabal y Farah lograron recuperarse en el segundo y se impusieron 6-4. Y ya en el tercer set fue un duelo muy parejo que los llevó al tie break y que culminó a favor de los brasileños por 10-8. Ya el próximo torneo de Cabal y Farah será el ATP 500 de Acapulco, en México. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, por informarnos de lo que sucede con Farah. Bueno, y vamos con algo de música. Ellos se llaman White Town y esto es Jules Goman, La Hora del Regreso, Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. En Cautiva Radio, La Hora del Regreso. Thank you. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid, 6:43, 18:43, y vamos con la información que nos traen los colegas de Russian Today y acerca de lo que piden médicos para acabar con la tortura de Julian Assange. Más de 100 médicos procedentes de 18 países vuelven a denunciar que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, no recibe la atención médica adecuada, aunque su salud esté empeorando. En una carta pública urgen a acabar con la tortura psicológica y con la politización de la medicina antes que sea demasiado tarde. El periodista sigue encarcelado en Londres a la espera de un juicio de extradición solicitada por Estados Unidos. Allí podría enfrentarse a hasta 175 años de prisión. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso, Cautiva Radio, son las 6:44, 18:44. También vamos con el informe que nos traen los colegas de la Agencia EFE hablando sobre la Antártida y que se ve invadida de mosquitos europeos, una plaga muy particular. Vamos a escuchar esto. Una especie invasora puede alterar gravemente un ecosistema y puede llevarlo a un punto en el que no puede volver hacia atrás. Entonces, en este lugar, que es muy prístino, muy, por así decirlo, sensible, donde se llegara a adaptar una especie que no pertenece a este lugar, podría provocar que el ecosistema se venga abajo. El regreso. Y estábamos viendo este informe de los colegas de Russian Today que nos estaban hablando acerca de lo que tiene que ver con los mosquitos europeos que se implantan en el ecosistema, y más puntualmente estamos hablando del mosquito europeo que invade la Antártida. La base científica Artigas, la isla del Rey Jorge, donde se ha invadido y se ha consolidado por su invasión. La más preocupante es que la especie provenga de una zona fría y que ya esté preadaptada a las condiciones de la Antártida. Digamos que ese es como el tema más particular.

Cuervo. En Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Son las 6 de la tarde, 53 minutos. Vamos llegando a este final de la hora del regreso. Bueno, voy a actualizar información de lo que tiene que ver con el boletín del tráfico. Vamos a la DGT con la información de lo que es el tráfico de las carreteras hasta ahora en España y principalmente en Madrid. Vamos a escuchar el informe de la DGT. Buenas tardes. Hasta ahora en Madrid un accidente está dificultando el tráfico de entrada por la A2 en San Fernando de Henares. Más complicaciones en el acceso a la capital por la A1 en Las Tablas, A2 en el cruce con la M30 y A4 en Pinto. De salida densa la A3 en Rivas y en ambos sentidos la A6 en Majadahonda y el Plantío en Barcelona. También complicaciones de salida de la ciudad condal por la B23 en Papiol, de entrada por la C58 en San Quirze del Vallès y en ambos sentidos muy congestionada esa C58 en Sardañola, la C17 en Parets y también la AP7 en Barberà del Vallès, en Valencia. Complicaciones de entrada por la CV35 en Burjassot y también complicada la entrada a Sevilla por la A4 en Bellavista. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. La hora del regreso. Y bueno, así vamos llegando al final de esta hora de regreso. No se olviden la invitación para los programas. Ahorita viene ya Camilo Herrera, que está preparado esta noche con invitado especial, con músicos desde Pitalito Huilo. Se van a conectar a ellos con gente que cautiva esta noche. Entrevista muy especial. Vamos a estar mostrando algo de su música, de su última, de su más reciente producción. Y vamos a estar hablando con ellos sobre eso, sobre la música de Carranga, gente que cautiva, con Camilo Herrera, ahorita a las 19 horas, para que usted no se lo pierda aquí en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Vamos a tener invitados especiales desde Huila, Colombia. Vamos a escucharlos y vamos a escuchar su música carranguera. Bueno, también más adelante, a partir de las 10 de la noche, a partir de las 22:30 horas, tenemos a Navegantes con Ángel J. Una forma diferente de finalizar el día con Ángel J, la música internacional, el pop y, por supuesto, el pop latino y el pop español. Y con un poco de notas curiosas, Ángel J nos hace terminar el día de una manera diferente. Bueno, así vamos finalizando esta hora del regreso. Yo soy Nicky Cuervo. Los espero mañana a partir de las 17 horas, 5 de la tarde, para que se conecten con la actualización de la información deportiva, la música, el entretenimiento y la tecnología. Todo esto lo tenemos en la hora del regreso. Bye, bye. Estuvimos Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, que poco a poco se va reportando por ahí. Ayer estuvimos con Carlitos Sabor y bueno, poco a poco se van agregando los demás corresponsales a Adolfo Jiménez del Río. Y también agradecemos a Camilo Herrera, nuestro director, por hacer posible esta Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Los escuchamos mañana en la hora del regreso. Y cerremos con música, Toby Lo con Disco Tits. I say hi, you say hi, we stay high, you look so pretty, yeah. I'm sweat from head to toe, I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready to go. I'm sweat from head to toe, I'm wet through all my clothes. I'm fully charged, nipples are hot, ready. WhatsApp 662-147-904, calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. No importa dónde ni cuándo viajas, porque Cautiva Tours te asesora y tiene para ti las mejores tarifas a todos los destinos de América Latina. Además, escapadas en España y Europa. Trae a los tuyos y paga en cómodas cuotas. Estamos en la calle Martínez Aloy 8, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 961-11-7772. Más información en viajescautivatours.com. Elige Cautiva Tours y viaja feliz.